Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Recientemente Rights and Fred estuvieron invitados en el programa Los Originales de la FM. Un trío británico lanzó esta canción que llegó a primeros lugares de popularidad en diferentes países del mundo. Se llaman Right Said Fred. Y aquí están con este himno del 92 en el número 6 con I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. By far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. Villalobos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, ya seguimos con Alejandro Villalobos y sus 20 superclásicos, pero hay que hacer una pausa acá en esos 20 superclásicos para hablar de Colpatria Constructora y su proyecto Los Sauces, que es absolutamente espectacular. Óigame, Sandra, es que Sandra me ha acompañado durante toda esta transmisión. Yo quiero hablar de esto de las opciones de pago que hay, que eso es importante, ¿no? ¿Cómo es? O sea, si alguien viene y se va a llevar su apartamento de una vez, independientemente del que escoja, ¿cómo son esas opciones de pago? Bueno, Carlos, manejamos una financiación que se puede revisar para todos los compradores. Una cuota inicial del 30% que lo paga durante el proceso de la construcción y la financiación del 70%. O podemos manejar una cuota inicial del 20% y una financiación del 80% mediante leasing. Separación con tan solo 2 millones de pesos. Yo vengo con mis 2 millones de pesos acá y ¡tum! Ya, separo. Así es facilísimo. Nosotros te hacemos un estudio y una viabilidad para saber si estás sujeto a crédito y sencillo, puedes separar con tan solo 2 millones de pesos. Ese estudio es ya mismo, ¿no? Así es, de una vez te decimos si perfilas, no perfilas y ya puedes empezar a construir tu hogar. Bueno, pues muy bien, vamos a recordar la ubicación porque el proyecto y el sector es muy lindo realmente. Esto es Avenida Boyacá número 2111, esto es de norte a sur. ¿cierto? Antes de llegar al Centro Comercial Multiplaza, ahí van a ver la sala de ventas, un globo rojo gigante de Colpatria Constructora. Ustedes entran, preguntan por Sandra, o bueno, también hay muchos más asesores que lo van a ayudar, así que acá lo esperamos. Le van a dar obsequios, se puede pintar la cara con pintucaritas de Halloween, hoy que es Halloween, y pues nada, acá vamos a estar. Esto es barrio, localidad La Felicidad, exactamente, ahí lo van a encontrar, así que acá lo esperamos. Vengan y me saludan, Proyectos Los Sauces, apenas usted llegue, pregunte por Proyecto Los Sauces, y acá lo esperamos. Prueba Postobona con su nuevo sabor manzana, perfecta para balancear esa comida que tanto te gusta, o para refrescar tu día, porque Postobona con manzana es deliciosa, y lo mejor, sin calorías. Encuentra el balance con Postobona Aqua, prueba su nuevo sabor manzana. Aqua. Súbete al ícono mundial que ha trascendido por generaciones y enciende tu estilo de vida Vespa, símbolo de libertad y juventud. Somos Off We Go. Visita nuestra vitrina en la carrera séptima con calle 77, costado occidental. ¿Qué esperas? Las experiencias se miden en emociones, no en distancia. Super Clásico. Los 20. Número 5. Y llegamos a los 5 primeros lugares del año 92. La siguiente canción originalmente fue de 1973 por Dolly Parton. Oigamos esa versión. We both know that I'm not what you need, but I will always love you. Pero Whitney Houston la grabó para la película El Guardaespaldas y se convirtió en el más exitoso éxito. Y aquí está la versión de esta mujer, actriz, cantante y con una voz que nunca olvidaremos. En el número 5, Whitney Houston, I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.